tiempo para pensar. Mi prejuicio maté y nunca más lo voy a desenterrar. Comíamos hiel, vomitábamos sin descansar. Ahora tengo sed, recuerdo el whisky atravesando mi piel. Háblame, estoy prohibido y lo sé. Nos hemos dado cuenta, quiero más. Y está jodido el percal. Aún sin confesar, la calma perdí y en un mal sueño mi enemigo encontré. Luego todo acabó y ahora solo queda el mal humor. A veces nacer y a veces ganas de acabar con todo. Te vuelvo a llamar, paso un mal rato hasta que vuelvo a olvidar.